Entretenimiento. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela, esta nueva edición de jueves 19 de enero y nuestro programa número 13 en lo que va del presente año 2017. Un abrazo, un saludo cordial, fraterno a todas y todos. Un saludo a Gabriel, mi compañero, pues gracias por compartir estos minutos, 180 minutos cada día aquí en La Rayuela. Por supuesto, La Rayuela es un espacio familiar, Gabo, es una radio revista contemporánea donde pues tratamos de matizarla con una serie de temas totalmente vigentes, ¿no? Que pues usted allá en casita quiere conocerlos, quiere recordarlos, quiere saber de ellos simplemente. Nuestra agenda cultural que está al día, por supuesto, y nuestras últimas novedades en cuanto a cultura, en cuanto a arte se refiere. Bueno, el día de hoy, pues como siempre, seleccionamos música y desde ya les contamos. Estamos haciendo una selección de música negra. Diferentes etapas, diferentes intérpretes, no importa de dónde, del mundo simplemente, ¿no? Que pues realmente marcaron una época, que fueron conocidos, que están siendo conocidos. Ahora mismo, recuerden ustedes el caso de Papá Roncón, ¿no? Un emblema dentro de la música negra. Y pues vamos a hablar un poquito de esto, de la música negra. Vamos a hablar de estos personajes, vamos a hablar de cómo la música negra ha influido en Ecuador, en Perú, un poco de historia, hagamos un recorderis, esto para el día de mañana. El día de hoy pues tenemos igualmente lo contemporáneo, ¿no? Y música que también es emblema. Acuérdense ustedes de Penélope, ¿quién no interpretó Penélope en los años 80? Y bueno, tiene la vigencia de ese tiempo hasta el día de hoy. Entonces es esa música la que trasciende. Es su mensaje, es su espíritu y por supuesto quién la interpretaba. En este caso, Serrat, ¿no? Buenos días, Gabriel. El día de hoy, pues, tenemos una actividad interesantísima, ¿no? Así es, Bachita. Muy buenos días con todos. Es importante pues esto, ¿no? De recalcar que todos los días seleccionamos música, es decir, no es arbitrariamente la música, sino que es seleccionada. Y pues es con ese fin, ¿no? De que a la gente se le pueda compartir algo que conocemos, que sabemos y que asimismo la gente nos haga conocer lo que hace, ¿no? Así es. Además de la música seleccionada tenemos pues vamos a tener la presencia de Alice Bossut y su esposo Marco Chamorro. En anteriores ocasiones pues ya entrevistamos a Alice Bossut, ilustradora francesa, y pues ahora viene acompañada por su esposo, ¿no? Con quien tiene un proyecto interesantísimo, precisamente de una editora joven, con otro criterio de edición y de ilustración, por supuesto. A propósito de los libros pop-ups, sí, y hablamos de eso, ¿no? También nos va a acompañar los productores de... Bueno, una productora, se llama Go Emotion, y pues nos van a hablar acerca del trabajo de producción audiovisual que realizan dentro de esta productora que, pues, según nos contaron, reúnen a bastantes productores independientes, y veamos el trabajo que hacen, ¿no? Gigantesco el trabajo que hacen, y pues también tendremos como la tercera parte, la tercera, por ejemplo, entrega. Del cuento, ¿no? La tercera entrega, claro, de este ensayo sobre la ceguera. Sí, la verdad es que estamos muy bien armados. Oye, Gabriel, yo te miro y bueno, estás puesto y además luciendo esta camiseta del primer Encuentro Nacional de Etnografía, un diablo, y es que hoy, como ustedes ya saben, los diablos se toman la mariscal. Todos estamos luciendo pues nuestras camisetas endiabladas, ciertamente. Así es. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú crees en los diablos? ¿Te gustan los diablos? En los diablos. Quisiera contar a breve, grosso modo, una experiencia. Claro. Se dice que uno no cree hasta que ve. Hasta que le pasa, hasta ¿no? Hasta que le pasa. Claro. De cierta forma, pues no vi al demonio, pero sí vi una especie de posesión, digámoslo así. Vi, ah, así mira, tal como en las películas. Ah, en otro ser humano, dices tú. Claro, en otro ser humano, vi eso. Pude identificar que, por ejemplo, es todo casi real lo que pasa en las películas. Por ejemplo, el hecho de que adquieren superfuerza. Sí, lo vi. Que se habla, que toman hablan como en otras lenguas muertas, así es. Incluyendo, por ejemplo, latín también. ¿Y el rostro? El rostro, cambia el rostro, la mirada. Sí, lo vi. Entonces, si me preguntas si yo creo en los diablos, digo que sí creo. Solo una consulta más. Pero esta persona no estaba bajo efectos de alcohol, de alguna droga, de algo. Bajo efecto de alcohol, sí, pero muy poco realmente. Pero para lo que pasó, creo que el alcohol no produciría esos efectos. No produciría. Mira, los diablos. Eso, pues, tendríamos que estudiarlo. Pero por supuesto. Por supuesto. De hecho, hay una cantidad de películas, de estudios, de filmes alrededor de esto. Inclusive hasta el día de hoy hay sitios donde todavía los sacerdotes, los curas, pues hacen exorcismos para sacar el diablo, ¿no?, del cuerpo de muchas personas. Pero el punto de hoy no es exactamente desde esa perspectiva. Por supuesto. Por supuesto, es más bien desde un punto de vista cultural. Porque etnográfico. Etnográfico. Sabemos que claro, las culturas alrededor del mundo, especialmente la cultura judeocristiana, pues representa al mal con una figura llamada Satanás, Diablo, Lucifer. En otras culturas, quizás la figura del demonio no existió, pero de cierta forma había esa inclinación entre el bien y el mal, que fueron caracterizados con diferentes dioses. Bueno, el punto de este evento es que hay un palincesto, ¿no?, entre la cultura indígena y la cultura europea. Así es. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro que sí. Además, es un encuentro donde, sin duda alguna, el arte se hace presente en todas sus formas. Mucha cromática, muchos colores. Mucha plástica. No, mucha plástica. Miren, inclusive tuve la oportunidad de asistir el año anterior a un encuentro, no precisamente de diablos, pero sí de máscaras, donde el personaje predominante era el diablo. Y por supuesto, los cuernos, los cachos, como los llamamos popularmente, estaban elaborados de diferentes formas, de diferentes colores, con diferentes materiales inclusive, con cintas, con campanillas, con cascabeles. En televisión vi que pues un artesano que hacía las máscaras del diablo, justamente para los la diablada en Píllaro, ¿cómo no? Famosa. Fabricaba pues sus máscaras sobre base de papel, o sea, no sé qué tipo de papel, pero resultaba duro la máscara, pero además se adhería a cuernos de vaca, de veras, claro. Cuernos de cabra, cuernos de, y eran de verdad, ¿no? Cuernos verdaderos. A propósito de la diablada de Píllaro, permíteme, quiero enviar un abrazo fortísimo, primero a Píllaro, por supuesto, a nuestro querido amigo Patricio Robalino, que sin duda nos está escuchando, uno de los, ¿qué diría yo?, de los promotores culturales importantes que tiene nuestro país en su cultura popular, ¿no?, en su música. Uno de los actores, de los gestores culturales importantes que tiene nuestro país, Patricio Robalino, un abrazo a él, a su familia, al centro cultural que dirige y fundó, y por supuesto, nuestro agradecimiento siempre por ser un impulsor de la diablada pillareña, un difusor de su cultura, Y desde acá un abrazo inmenso a nuestro querido amigo Pato Robalino, a quien por supuesto pronto esperamos tenerlo acá en nuestro programa. A propósito del evento de hoy, ¿no? Los Diablos se toman la Mariscal, que es una invitación que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, y pues se tiene este honor, ¿no?, de invitarla a usted al primer Encuentro Nacional de Diablos. Los Diablos se toman la Mariscal. Este jueves 19 de enero de 2017 empezaría pues con un desfile en la Plaza Santo Domingo a las 10 de la mañana, ya mismo, en 45 minutos aproximadamente. Después en el Parque Gabriela Mistral, a las 12 y media también un desfile y un conversatorio en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 5 de la tarde. El día se termina pues con un desfile nocturno en el Parque Gabriela Mistral a las 7 de la noche. Y mañana también hay el Festival de Diablos 20 de enero en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. Señora, señor, si usted quiere participar, nosotros encantadísimos, pues vengan. No hay costo alguno para participar de esta de este Encuentro Nacional de Diablos. Y les digo algo, ya en la mañanita nosotros pues hemos podido mirar con Gabriel las diferentes delegaciones de provincias llegar ya con sus atuendos de diablos, de diferentes formas, ¿no? Es lo que se aclaraba pues en unos boletines de prensa en torno al evento, que van a estar como 200 diablos de todo el país, ¿no? Porque cada sector en el país tiene una representación única del diablo, ¿no? Así es. Entonces hay diablos de Píllaro, diablos de otros lugares, diablos de diferentes partes. Nosotros, bueno, por obvias razones estamos aquí, los diablos que nos hemos quedado, estamos aquí trabajando en la radio. Cuando sean las 12 del mediodía, nosotros también partiremos hasta el Parque Gabriela Mistral, donde acompañaremos otro desfile, porque somos parte, por supuesto, de este primer Encuentro Nacional de Diablos. Los diablos se toman la Mariscal. Bueno, son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 15 minutos. Escuchemos Penélope. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que en los sauces caigan las hojas. Piensa en mí. Volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó en el hombre mi amante y es mi padre. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor. Los ojos llenitos de ayer, no era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. De la mañana con 19 minutos y hay buenas noticias con respecto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, pues se presenta su gala lírica. El concierto, que será dirigido por el maestro Álvaro Manzano, será justamente mañana a las 8 de la noche en la Casa de la Música. En la velada se incluirán partituras de grandes compositores como Verdi, Mozart, Puccini, Rossini, Bizet, Camille, que serán interpretadas por 10 solistas. Los participantes de esta velada son María Isabel Albuja, Doris Gordón, Daniela Guzmán, Daniel Mariño, Salvador Rivera, Marlon Valverde, Olga Cazorla, Andrea Cóndor, Irina Balchak y Sergio Enciso. Entre las piezas universales que deleitarán al público se encuentran Nabucco, tragedia lírica de Verdi, además de Ave María, aria de Desdémona de la ópera Otelo y las Vísperas Sicilianas. Del gran Mozart se disfrutará Dies Bildis, mientras que de Puccini se escuchará Si mi chiamono mini, aria de la ópera de la Bohemia. También estará presente un Del Verdi Vedremo, entre otras arias. En esta gala no podría faltar pues la calumnia de aria de Basilio de la ópera El Barbero de Sevilla, reconocida ópera bufa con música de Guaccino Rossini, así como seguidilla, aria de Carmen con música de George Bizet. El concierto tiene un costo de $5. Sí, así inicia nuestra orquesta sinfónica a todo pulmón, como señala el titular. Eso es bueno, porque además de todo, pues el costo que sea asequible a todos los bolsillos, eso es muy bueno, ¿no? Escuchar es a Mozart, es una manera a de democratizar también la cultura. Por supuesto. Agradecemos pues ese gesto y a los organizadores de este bien, evento, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, eso es bueno. Qué buena noticia, hay un taller de guiones y qué sorpresa. Le habíamos visto a nuestro querido Gerardo Fernández García, él es, ustedes saben, nuestro experto en dramaturgia, en guión, y claro, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca Nacional, pues convocan a un concurso de cuento, narración, obra de teatro o cine de guión de cine, con premios a los mejores trabajos. ¿En qué consistirán? Bueno, van a consistir en cupos para participar en el quinto curso Taller de Formación de Guionistas de Cine y Televisión. Este taller pues lo dirigirá precisamente Gerardo Fernández García, con amplísima trayectoria internacional. Así es que los trabajos concursantes, que se recibirán hasta el 31 de enero de este mes, pues se receptarán únicamente al correo electrónico gerardocfg2017@yahoo.com. gerardocfg2017@yahoo.com. No dude en asistir a este quinto curso taller de formación de guionistas de cine y televisión con nada más y nada menos que el maestro Gerardo Fernández, que a propósito le mandamos un saludo, es posible que nos esté escuchando. Gerardo, maestro Gerardo tiene un programa aquí en la Casa de la Cultura, justamente en la radio de la Casa Punto de la Cultura. Punto de giro, Punto ¿no? de giro, miércoles y domingo, su reprise el miércoles y el domingo. Bien, tenemos un mensaje para todos nosotros. La vida puede ser complicada, puede ser dolorosa, llena de altibajos. Hay días en que incluso levantarse de la cama es difícil. Pero tú sabes lo que pasa. Resulta que siempre tendrás otros días, otras personas, otros tiempos y otras historias que hacen que valga la pena la vida. Siempre será un nuevo comienzo, nuevas oportunidades. Las sorpresas, las coincidencias y encuentros también pueden cambiarlo todo. Ten paciencia, a lo mejor hoy es un nuevo día. Bien, está bien, 9:24. Tenemos también jóvenes coreógrafos que presentan sus propuestas en el Teatro Beethoven. Así es, expresar a través del cuerpo, que la idea se haga carne y que el movimiento se convierta en un discurso, esas tres ideas hacen que el cuerpo de varios bailarines de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador expongan los encuentros y los desencuentros al momento de preguntarse en qué estado me hallo y hay algo sano en mí. ¿Qué brecha puede separarnos? Con estas interrogantes que descubren sus respuestas desde la danza, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador empieza este nuevo año. Se trata de tres obras planteadas desde la mirada de jóvenes coreógrafos, quienes dejan en las tablas su experiencia, sus sensaciones e investigaciones en formatos cortos. Vilmedis Cobas, Camila Enríquez, Cristina Vaquerizo y Oscar Santana presentan las piezas Brecha, Insania y En Estado de en el Teatro Beethoven del Colegio Alemán. La cita es hoy, jueves 19 de enero, a las 19:30. Tres puestas en escena que trascienden la danza contemporánea y que invitan a una nueva mirada del ser en un universo de percepciones sensoriales. Así lo comunica la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Con respecto a las obras que se van a presentar, por ejemplo, En Estado de esta obra de propuesta por Cristina Vaquerizo y Oscar Santana. Sí, realmente esta obra es una propuesta, ya lo habías dicho, Gabriel, de Cristina Vaquerizo y Oscar Santana. Plantea más bien la búsqueda de un lenguaje común desde el estilo de cada uno de los intérpretes. Según voz de ellos, pues fue un proceso en que se juntaron por un acuerdo mutuo, trataron de dialogar desde sus conocimientos, sus experiencias, y claro, se trata de una apuesta coreográfica donde se trabaja desde la danza contemporánea y el trabajo de pareja. Todo comenzó tras la lectura de Una Nueva Tierra de Eckhart Tolle. Vilmedis Cobas sabía que una brecha, entre comillas, aparecía entre las ideas que corrían por su mente. En la obra pongo mucho énfasis en el tema del ego y todo el torrente de pensamiento que parte desde ahí. Ser conscientes del ego es lo que permite que desaparezca, asegura Cobas. Interesante, ¿no? Agrega que justamente, propone una brecha para liberar ese torrente de pensamiento que nos lleva a la locura muchas veces, ¿no? Un ejercicio que podríamos hacer todos. Eso con respecto a la obra Brecha. Y con respecto a la tercera obra, Insania, pues se presenta la imagen de dos mujeres unidas. Esta imagen llegó a Camila Enríquez. Desde ahí sabía que el enredo de caballo no solo se transformaba en un torbellino capilar, sino que la dualidad interior puede aflorar desde aquella imagen. Nos comenta Enríquez que se trata de expresar cómo un lado consciente combate con el estado de inconsciencia, el cómo la locura se enfrenta a la razón. Claro que una locura que no parte desde la enfermedad, desde un estado esquizofrénico, sino una locura dual que hay cuando las emociones piden una cosa y la razón otra. Si bien ella no ha trabajado otras coreografías, siente una emoción diferente con esta obra de mayor aliento, donde puso toda su creatividad en marcha. La entrada es totalmente gratuita hasta llenar el aforo. Y pues tome nota, ¿no? El lugar es el Colegio Alemán, que se ubica entre la calle Alfonso Lamiña y vía Lumbici. Estas tres obras se presentarán hoy en el Colegio Alemán, el Teatro Beethoven, a las 19:30. Totalmente gratis hasta llenar el aforo. En este momento ya están pues en camino realmente compañeras, compañeros, público en general,

9:37 y estamos de regreso aquí a La Rayuela. Estos días hemos compartido con ustedes pues algunos capítulos sobre este ensayo sobre la ceguera, ¿no? Ensayo sobre la ceguera, el original es en portugués. Es una novela publicada en 1995 del escritor portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998. Es uno de los libros más conocidos, junto con Todos los Nombres y el Evangelio según Jesucristo. Pues Saramago la definía como la novela que plasmaba, criticaba, desenmascaraba la sociedad podrida y desencajada, decía, ¿no? Es una novela psicológica contada por un narrador omnipresente que especialmente se centra en el personaje principal, que es la mujer del médico Gabriel. El profundo egoísmo que marca a los distintos personajes en la lucha por la supervivencia se convierte en una parábola de la sociedad actual, trascendiendo así el significado de ceguera más allá de la propia enfermedad física. Algo hace que esta novela sea muy particular. El autor se da el lujo de obviar los nombres de los múltiples personajes. Solo la exhaustiva descripción que hace de cada uno de ellos permite que el lector los identifique claramente. Es todo interesante, ¿no? Así es, porque de otra forma significa que tan bien escrito, que no hacía falta como encasillarlos, identificarlos, ¿no? Simplemente y además, era el personaje que se defendía por sí solo. Y además es como haciendo alusión a la ceguera mismo. Claro. Sí, ¿no? No sabemos el nombre, pero lo identificamos con sus cualidades, cosa que las personas sin visión podrían hacerlo, ¿no? Claro que sí. Para el día de hoy les entregamos la tercera parte de este ensayo sobre la ceguera del Premio Nobel de Literatura 1998, José Saramago. Capítulo 3. El primero. La mujer del médico pensó que tenía que abrir los ojos, pero le detenía el no saber si la presencia luminosa que detectaba a través de sus párpados era la luz de los focos o un mar de leche anegándole los ojos. Después de distraer sus pensamientos en el herido y en otras cosas, sin darse casi cuenta, terminó abriéndolos ante la luz del amanecer. ¡No estoy ciega! Menos mal que este gimió al mismo tiempo y los demás no me oyeron. Oye, tiene la pierna hinchadísima y la piel negra. ¿Cómo vamos a curarlo sin ninguna medicina? Lo que quieren es que acabemos aquí uno tras otro. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿A dónde vas? A ver cómo sigue ese pobre hombre. Señor. Señor, ¿cómo está? Mal. Me duele mucho la pierna. A ver, déjeme. Déjeme tocarle la frente para ver si tiene fiebre. Ay, por Dios, está ardiendo. Ay. ¡Fuera! Por favor, tengan piedad. Lárguense de aquí. Aquí no puede quedarse. Tienen que acatar las órdenes. Yo no puedo moverme. En la sala de los contagiados se han quedado ciegos 5 más. 3 hombres y 2 mujeres. Tranquilícense. No se precipiten. Aquí somos 6 y hay sitio para todos. Ya hemos conocido a los nuevos huéspedes. Uno es el policía que llevó al ladrón a su casa. Otro, el taxista que llevó al primer ciego al médico. El tercero es el dependiente de farmacia que atendió a la joven de gafas oscuras. Está la camarera del hotel que la descubrió desnuda en la cama. Y finalmente... Soy oficinista. Es mi mujer. ¡Es mi mujer! ¿En dónde estás? ¡Voy por ti! ¡Aquí estoy! ¡Sigue mi voz! ¿Dónde? ¡Aquí estoy! ¡Por fin estamos juntos de nuevo! Ay, doctor, por favor, ayúdeme. Me duele mucho la pierna. Voy hacia usted ahora mismo. No se preocupe. Por favor, perdóname. Fue mi culpa. No debería haber hecho lo que hice. Ay, no se preocupe. Son cosas que pasan. Yo tampoco debería haber hecho lo que hice. ¿Qué pasa? Shh. Luego te explico. Atención, atención. Se comunica que la comida ha sido depositada a la entrada, así como los productos de higiene y limpieza. Deben salir primero los ciegos. ¡Ah, qué bien! Ahora por fin nos vamos de este infierno. ¿A dónde va? ¿No oyó lo que dijeron? Que salgan los ciegos. Sí, pero nada más para recoger la comida. Hasta se me fue el dolor por un momento. Cielo, vamos a la puerta a comunicar que hay un enfermo con una infección grave y que no tenemos medicina. Recuerda el aviso. Lo sé, pero quizás aún... No, lo dudo. Bien, vamos. Ya estamos en la entrada. ¡Alto! ¡Atrás de inmediato! Tengo órdenes de disparar. No queremos salir. Una persona está herida en una pierna que se le infectó y necesitamos antibióticos y otros medicamentos. Las órdenes que tengo son muy claras. De salir no sale nadie y de entrar solo comida. Si la infección se agrava, que es lo más seguro, puede morirse. Por favor, hable con sus superiores. Me vale madres. Y con quien voy a hablar es con usted. O se regresan o les doy un tiro. Vámonos. No hay nada que hacer. No tienen la culpa, tienen miedo y obedecen órdenes. No puedo creer que esté ocurriendo esto. Va en contra de la más mínima decencia. Pues créetelo. ¿Todavía siguen allí? Voy a contar hasta tres. Si a las tres no han desaparecido de mi vista, no respondo. Uno, dos y... ¿Consiguió medicamentos? No. No van a dejar pasar nada. Lo siento. Ok. Pues se hizo lo que se pudo, ¿no? ¿Cuánto tiempo cree que vamos a seguir aquí, doctor? Eso creo que nadie lo sabe. La esposa del médico vio la miseria presente y por venir, y por primera vez, desde que entraron allí, sintió como si estuviera observando desde un microscopio el comportamiento de unos seres que ni siquiera podían sospechar su presencia. Le pareció indigno, obsceno, como si no tuviera derecho a ver a los otros si no podían verla. Horas después, el altavoz sonó de nuevo. ¡Atención, atención! Pueden recoger la comida del mediodía. Voy con el taxista a recoger la comida. Le enseñaré cómo llegar a la puerta a gatas. Agarre la cuerda que le doy. La esposa del doctor es muy ingeniosa y pensó cómo podemos llegar fácilmente a la puerta. Ahora, agarre las cajas que le voy a dar. Creo que nos han dejado comida solo para cinco. Sargento o quien sea, necesitamos más comida. Somos 11, no 5. Por favor. Tranquilos, de pronto va a ser mucho más. Estos desgraciados se mofan de nosotros, pero no hay nada que hacer. Vamos a regresar. Ya traemos la comida, pero vamos a tener que repartir lo de 5. ¿Entre 11? No, a mí no me aparten comida. Solo quiero que me den un poco de agua. Y por favor, ayúdenme a quitar esta manta que ya se me pegó a la herida. Además, calienta demasiado. Ahora lo ayudo para que se sienta mejor. Gracias. ¡Muévanse! ¡Me están pisando! ¡Alguien me ayude! ¿Qué pasa? Ahora llegan muchos más de afuera. El infierno prometido va a empezar. Por favor, cálmense. Estamos ya varios en esta sala. Pero si siguen más adelante, van a encontrar más salas con camas. Yo de aquí no me muevo. ¡Por favor, que alguien me ayude! ¿Dónde están los servicios médicos que prometieron? ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención! El gobierno lamenta haberse visto obligado a ejercitar lo que considera su deber legítimo de proteger a la población de esta aparente epidemia de ceguera, por ahora conocida como la enfermedad blanca. ¿El Estado es consciente de sus responsabilidades? Todos los cáteres de la primera sala estaban ocupados, y el médico percibía el ambiente cargado y cercano al conflicto a partir de la llegada de los últimos ciegos. Hasta la atmósfera parecía haberse vuelto más espesa, con hedores flotantes y súbitas corrientes nauseabundas. Le asustaba imaginarse cómo estaría todo esto en una semana. Pensaba en los problemas de higiene. ¿Cuánto tiempo funcionarían las regaderas? ¿Qué pasaría con un simple atasco de los excusados? Y además estaba... Soy yo. Vamos a hablar bajito para dejar dormir a los demás. ¿Cómo se encuentra? Gracias por venir. Parece que mi pierna está a punto de reventar y cada vez huele peor, como algo descompuesto. ¿Y le duele? Pues sí y no. ¿Cómo le explico? Es como... como si la pierna no fuera mía. Como si yo estuviera aquí acostado, viendo nomás cómo me duele. Eso debe ser por la fiebre. Bueno, trate de dormir y descansar. Mañana será otro día. Espere. No se vaya. Sé que usted puede ver. Se equivoca. No sé de dónde ha sacado eso. Veo igual que los demás y de ninguna manera... No trate de engañarme, señora. Sé que usted ve. Pero no se preocupe. No se lo voy a decir a nadie. Es la fiebre. Ya duérmase. No se fía de la palabra de un ladrón. Hablaremos mañana. Ahora duerma. Y fueron pasando las horas mientras se dormían los ciegos uno tras otro. 40 personas dormían o intentaban dormir. Algunos se cubrían la cabeza con la manta, como deseando que una oscuridad auténtica apagara los soles deslustrados en que se habían convertido sus ojos. Pasadas las 3 de la madrugada, apoyándose en los codos, el ladrón de coches alzó el cuerpo. No notaba la pierna, solo el dolor. Lo demás había dejado de pertenecerle. Cuando intentó mover su pierna herida, sintió como si una jauría de lobos despertaran de súbito y los dolores le corrían en todas direcciones. Ayudándose con las manos, fue arrastrándose lentamente hacia el pasillo. Esta pierna ya no me sirve de nada, pero no me va a detener. Me valen el frío y la fiebre. No voy a seguir pudriéndome aquí. Cuando vean en qué estado estoy, seguro que me ayudan. Ahora vamos a la entrada. A ver, piernita, aguántate. Aguanta, porque vas a tener que moverte, quieraslo o no. ¡Ay! A ver, ahora, gatas, cojo la cuerda y llego a la entrada. Y ahora, a agarrar fuerzas para bajar las escaleras. Qué bien se respira aquí afuera. El aire libre. Con este aire, hasta la pinche pierna me duele menos. Carajo, ¿por qué me habrá tocado la guardia de noche? Ya estoy escuchando cosas. Creo que oí algo por el portón. Mejor llamo al sargento. Pero si no es nada, se va a encabronar. Mejor me aseguro primero. Ahora sí te estoy viendo, pinche ciego. ¿Crees que me vas a venir a infectar, verdad? Pues toma una sopa de tu propio chocolate. ¡Chingada! ¿Qué pasa? Un ciego, mi sargento. Allí, por la entrada. ¡Un ciego! Yo no veo nada. Enciende los otros reflectores. No hay nadie, animal, estúpido. Espera. Ahí vi un charco negro. Sí, mi sargento. Le di a la primera. ¿Es que ese tipo esté muerto? Seguro. Le solté toda la carga. Pero mire, veo que vienen otros ciegos. ¡Quietos! No avancen o me los chingo a todos. Nosotros no vamos a cargar a uno de ustedes. Que vengan cuatro por el cuerpo. Pero si serán idiotas, dije cuatro, no seis. Con gran esfuerzo llevaron el cadáver al cercado interior, entre la basura y las hojas caídas. Solo la mujer del médico se podía percatar del estado en que se encontraba el muerto. La cara y el cráneo destrozados. Tres orificios más en el cuello y el esternón. También sabía que no había nada con lo que pudieran cavar una sepultura. Apenas encontró una vara de hierro. Estuvieron de acuerdo en pedir a los soldados que les trajeran una pala, en medio de los lamentos y lágrimas de la joven de las gafas oscuras. Se culpaba de lo que había pasado, lo cual era verdad, aunque le puede servir de consuelo que si antes de cada acción pudiéramos prever todas sus consecuencias, primero las inmediatas, luego las probables, y más tarde las posibles y las imaginables, no nos moveríamos de donde el primer pensamiento nos hubiera detenido. Pero había que enterrar al hombre muerto, y se decidió que fueran el médico y su mujer a parlamentar, junto con la joven de gafas oscuras, inconsolable, que iba con remordimiento de conciencia. ¡Alto! Estoy segura de que debe haber disparado al aire o ya lo habríamos sentido. Ustedes quédense detrás del portón y yo voy a hablar con él. No te arriesgues. Sé lo que estoy haciendo. ¡No tenemos con qué enterrar al muerto! ¡Necesitamos una pala! Sargento, ¿qué hago? ¿Qué quieren? ¡Necesitamos una pala! ¡No tenemos! ¡Y ya lárguense! ¡Que no estoy de buenas! ¡Tenemos que enterrar el cuerpo! ¡No lo entierren! ¡Que se pudra! ¡Haber oído usted! El aire no se va a quedar quieto. Tanto se puede quedar aquí como puede ir hacia donde están ustedes. ¡Ya cállese! Cubrimos la sangre con amoníaco y ahora les echamos una pala. Oiga, también está lo de la comida. Aún no ha llegado y somos más de 50. La comida no es cosa del ejército. Pero alguien tiene que remediar la situación. El gobierno se comprometió a ayudarnos. ¡Ya lárguense! Porque ya me tienen hasta la madre. ¿Y la pala? Mi sargento, vea cómo esa mujer encuentra la pala como si nada. Para mí que esa puede ver. No, lo que pasa es que los ciegos aprenden muy rápido a orientarse. Fue difícil abrir la tumba, porque la tierra estaba dura y se toparon con muchas raíces. Entre los que cavaban estaba el primer ciego, a quien el ladrón le había robado el coche. Apenas pudieron cavar un poco, y si el muerto hubiera sido gordo, le habría salido la panza. Pero el ladrón era un auténtico palo de escoba, especialmente después del ayuno de 3 días. La joven de gafas oscuras, presa de remordimientos, sugirió que le pusieran una cruz, pero nadie sabía nada sobre las creencias del muerto, ni siquiera su nombre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hasta este 20 de enero, la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador desarrolla la novena Semana del Arte. Hoy en el informativo Cultura en Acción habló la estudiante de Artes Plásticas, Sofía Mosquera. Contó cómo ahora este centro de estudios prepara a sus estudiantes para difundir sus obras. En el caso de la curaduría y el montaje es algo relativamente... No es para nada nuevo, solo que en la facultad se está cada vez tomando más en cuenta estos aspectos para que, claro, cuando salgamos del mundo laboral, nosotros mismos

se echó de bruces sobre su cama como una mujer traicionada. No lloró, desde luego, pero en cambio evocó sádicamente escenas macabras que comparaban el salvajismo de los Runas. ¿Cómo mataron a don Víctor Lemus, el propietario de Tumba Miski? Obligándole a caminar por un sendero de cascajos con las manos y los pies previamente despellejados. Y a don Jorge Mendieta echándole en la miel hirviente de la paila del trapiche. Y a don Manuel Ricardo Salas Gijón abandonándole en la montaña en el hueco de una trampa. Todo. Todo por pendejadas. ¿Qué se les da lo que ellos quieren? ¿Que se les gana algún pleito de tierras o de aguas? ¿Que las longas carichinas han sido violadas antes de hora? ¿Que pequeñeces, pendejadas? Pensó don Alfonso. A la noche, la presencia de los dos chagras armados y de Policarpio tranquilizó a la latifundista. No obstante, una vez en la cama se dijo: estos criminales se levantarán algún día. Ah, pero para ese entonces no les podrá ahogar como ahora. Como ahora. Entonces yo... Una voz clemente pulsó en la esperanza del gran señor de la comarca. Que se jodan los que vienen atrás. Sí, que se jodan. Murmuró con sonrisa de diabólico egoísmo don Alfonso en la oscuridad. Es la mañana con 23 minutos y seguimos aquí en su programa La Rayuela por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A propósito de esto de los diablos que se tomarán la Mariscal y el Centro Histórico de Quito, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el municipio de Quito y el Comité Cultural La Mariscal presentarán el primer encuentro etnográfico del Ecuador, Los Diablos se Toman la Mariscal. Es una de las en las principales plazas de la zona norte y el centro histórico de la ciudad, el 19 y 20 de enero. Este proyecto, que cuenta con el auspicio de Cervecería Nacional, tiene por objeto la difusión del patrimonio inmaterial del país, desde una perspectiva antropológica y cultural. El jueves 19 de enero, a partir de las 10 de la mañana, están participando alrededor de 200 diablos de varias comunidades del país y realizarán la simbólica toma de la plaza del teatro. Luego se realizará un conversatorio desde las 5 de la tarde en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura para conocer el origen de este personaje festivo en cada una de sus localidades. Desde las 19 horas se tomarán la plaza Quinde, ubicada en la calle Foch, acompañados de bandas musicales y antorchas. El día viernes 20 de enero, a partir de las 10 de la mañana, se realizará el Festival de Diablos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, donde podrán en escena la representación de la fiesta. Se contará con la participación de los Diablos de Píllaro, del colectivo Minga, los Diablos de Ojalata, o llamados también de Santa Rosa, de Riobamba, los Diablos de Juján, con su danza conocida como Mojigos, del Cantón Juján, provincia del Guayas, los Ayahuma de Imbabura, los Diablos de Alangací, los Diablos de Cantuña, de Quito, y los Cucos y Diablos del Grupo Ensamble de Quito. Es importante que la presencia de estos grupos y colectivos no quede en la folclorización de sus fiestas y que cada uno de ellos exponga su conocimiento sobre la presencia de este personaje, su origen, su vestimenta, así como aspectos rituales y de cohesión social, y pues música también será a quien acompañe esta participación. Cada año variará la temática, pero siempre estará enmarcada en la fiesta, aspecto relevante en el etos cultural de los pueblos de nuestro país. Como señalamos, el recorrido en el centro histórico el día de hoy inició pues hace 26 minutos exactamente en la Plaza Santo Domingo. Se tomará la calle Sucre, llegarán a San Francisco. Se desplaza por la cuenca, bajarán por la Chile, estarán un rato en la Plaza Grande, después en la Venezuela y pues en la calle Manabí termina el final de este recorrido, de estos desfiles. Puedo en este momento observar fotografías en nuestra página web de la Casa de la Cultura en torno a este evento, ¿no? Un gran evento con una logística muy grande, donde se presentarán los Diablos Uma. Veo a propósito un vestuario muy, muy construido, los Diablos de Cantuña, los Diablos de Ojalata y otras organizaciones y compañías de teatro que se han sumado a este evento. Así que no dude, si usted se encuentra por el sector, no dude en asistir a estos desfiles, de ver y disfrutar pues la riqueza cultural que existe en nuestro país. También queremos hacer, tenemos que recordar que un grupo de jóvenes ilustradores expondrá sus trabajos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un total de 22 ilustradores jóvenes expondrán sus trabajos gráficos del 26 de enero al 17 de febrero en las salas Oswaldo Guayasamín y Eduardo Kickman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La inauguración, que contará con la presencia de los directivos de la institución y los ilustradores participantes, se realizará el jueves 26 de enero a partir de las 19 horas. El objetivo principal de esta muestra es la promoción y difusión de la ilustración como expresión artística y en un espacio de encuentro para públicos jóvenes y diversos. También se busca pues lograr una exhibición de alta calidad con trabajos actuales de estos 22 ilustradores ecuatorianos, que a propósito muy destacados, y se incentiva la circulación de un material artístico en todas las provincias del país, en algunas provincias del país. En estos últimos años en Ecuador, la ilustración ha venido considerándose un arte per se. Sin embargo, los espacios de difusión, discusión y promoción de este trabajo han sido muy escasos. Por tanto, esta muestra constituye un proyecto impostergable. La ilustración, pues, es una actividad que históricamente el ser humano ha realizado y pues busca formas de transmitir sus emociones, sus ideas y sentimientos, y pues en definitiva de comunicarse con el mundo. La ilustración, que viene a ser un dibujo, ha sido y es usado como una técnica de comunicación desde lo ancestral hasta el tiempo actual, donde tenemos herramientas tecnológicas más modernas. El dibujo ciertamente ha evolucionado, existen nuevas técnicas, nuevos materiales, y ha llegado a convertirse en una disciplina totalmente profesional y especializada. La ilustración, la cual se adapta a modalidades y aplicaciones diversas, al igual que sus propósitos. Sin embargo, el objetivo final, como dije, es comunicar. La Casa de la Cultura Ecuatoriana propone esta muestra de ilustradoras como homenaje a las creadoras que le dan belleza física, belleza gráfica a las publicaciones, que cada vez se dan con mayor fuerza y en formatos que ya no se limitan al papel, sino que saltan entre los ordenadores, acariciando a millones de usuarios conectados. Esta muestra artística estará abierta al público hasta el viernes 17 de febrero, en horario de martes a sábado de 9 a 17 horas. Queremos comentarles que en este preciso momento pues ya están los Diablos juntos y caminando por el centro histórico de nuestra ciudad, desde Santo Domingo, y pues ya se van acercando, ¿no? Multitudinario participación, ciertamente, de Diablos y todos sus acompañantes. Pues nos han indicado hace un momento que a las 12:30, como lo habíamos informado ya, pues desde la Plaza Gabriela Mistral sale otro desfile también de Diablos, para dar oportunidad a quienes no hemos tenido la oportunidad de estar esta mañana en Santo Domingo, pues estar al mediodía allá en la Plaza Gabriela Mistral. Pero bien, 10 de la mañana con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para comentarles un viaje por el cine colombiano que se realizará, o ya está, en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 29 de enero. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el municipio de Quito y el Comité Cultural La Mariscal presentan. Primer encuentro etnográfico del Ecuador. Los Diablos se toman la Mariscal. Jueves 19 de enero, 10 horas,

o dialoga entre lo científico, lo psicológico, entre el humor, la poesía y la anatomía. ¿Usted ha leído alguna vez, Bachita, un libro que combine ensayo, poesía, humor y anatomía? Sí, no, cada vez hay propuestas más novedosas, más ocurrentes, diría yo. Pero ciertamente la vida es todo eso, ¿no? Yo creo que la vida está cruzada por tantos y tantos temas, por tantos y tantos factores y estas premisas, por supuesto, que son parte de la cotidianidad, inclusive, ¿no? La vida es un poco de poesía, también hay un poco de ensayo, de humor, creo que mucho humor también, y anatomía, obviamente. Así es que mira tú, todos estos factores confluyen, ¿no? Y qué interesante esta obra de Guillermo Álvarez. Habíamos mencionado antes este viaje por el cine colombiano hasta el 29 de enero. Hasta el 29 de enero, y pues la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a este festival, a este viaje por el cine colombiano. El Abrazo de la Serpiente, Gabo, la Magia de lo Real, Los Hongos, Cazando Luciérnagas, Todo Comenzó por el Fin, Solecito, Días Extraños, Confesión a Laura, La Mansión de Araucaima, Carne de tu Carne, La Primera Noche, Soplo de Vida, Los Niños Invisibles. Todos estos títulos pues corresponden a películas que se presentarán en este viaje por el cine colombiano del 14 al 29 de enero en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Hoy, jueves 19, tenemos la presentación a las 19:30 pues de la primera entrega de este festival, El Abrazo de la Serpiente, que es una película en coproducción de Colombia, Venezuela y Argentina. Se trata de un drama y aventura del año 2015 dirigida por Ciro Guerra. La película ganó el premio Art Cinema en la sección Quincena de Realizadores del Festival de Cine Cannes 2015 y fue nominada a la mejor película de habla no inglesa en la edición 88 de los premios de la Academia. Con duración de 125 minutos, tendremos pues esta película el día de hoy a las 19:30. También su reprisa el sábado 10 de enero. Perdón, ya no hay reprisa, ¿no? El jueves 19 es la última función de esta película. Así es. Nominada a premios tan importantes como los Cannes, ¿no? Qué bien. 10 de la mañana con 40 minutos, amigas y amigos. Y nosotros enviamos un abrazo fraterno a Natalia Guamán y a todo su equipo. Ellos hacen Acción Poética Quito, ahora estamos en un stand-by, pero precisamente les invitamos a partir de este momento a escuchar Acción Poética Quito y Verso Libre, aquí en La Rayuela. Bien, bueno, en un minuto más vamos a escuchar. La muestra que recuerda, ¿no? La muestra que recuerda qué, así es, la muestra que recuerda qué. Y bien con entusiasmo un grupo de no videntes pasa sus manos sobre las obras de la exposición de Arriaga, y Eduardo Arriaga Burgos, La Linchi, quiso celebrar el Día Mundial del Braille con una exposición para no videntes. Bueno, tenemos más sobre esto, Gabriel. Así es, Juan Carlos Gómez se apartó de la luz por una renitopía diabética en el 2004. Hoy tiene 49 años y es uno de los tantos comerciantes que labora en la avenida 9 de octubre vendiendo confites. Cualquiera podría decir o pensar que el arte no se encuentra dentro de sus aficiones, pero él se ofende con la duda. No porque uno ande así, vestido sencillo y con bastón, significa que no le guste la cultura. Desde chico me gustó el arte y hasta pensé en entrar a Bellas Artes porque sabía dibujar, pero usted sabe, nunca es lo que uno quiere. Eso es lo que nos dije Juan Carlos Gómez, una de las personas que pues asistió a esta exposición para no videntes, a propósito de que el artista Eduardo Arriaga Burgos quiso celebrar el Día Mundial del Braille, presentando pues una obra plástica y pictórica en braille. ¿Cómo será esto, no? ¿Qué técnicas se ocuparán para que una persona pueda Inclusive tú me estás recordando hace un par de años, a partir de un programa que pues se hacía acá en la radio de la Casa de la Cultura, un programa que obviamente, como muchos de los que tenemos, tiene el afán de ser inclusivo, pues era dirigido por un no vidente, me estoy refiriendo a Walker Verde Soto, y ellos propusieron una función de cine para no videntes. Entonces me vas a decir, pero ¿cómo proponen esto, no? Bueno, esto es una propuesta que venía desde Alemania, me parece, y con sala llena se hizo este cine para no videntes. Es una nueva forma como de contar, ¿no? Se va transcurriendo la película de otra manera, con narrativa podría ser, ¿no? El caso es que ellos dicen, nosotros podemos hacer todo, inclusive ver a través de las voces o sentir cosas a través de las voces. Yo creo que cosa igual pasa con esta parte sensitiva, ¿no? Solamente pues con las manos, con las yemas, vos puedes sentir un montón de cosas, ¿no? Y creo que eso mismo tiene presente el artista Arriaga, porque él está convencido de que los no videntes tienen otra perspectiva, tienen una mente abierta para el mundo. Señala que, como en una ocasión me lo supieron decir, ellos no esperan que el mundo se integre a ellos, más bien ellos tienen que integrarse al mundo. Luego de, según su objetivo, plasmar las fugaces variaciones de la realidad y de la energía que nos rodea, la Lynchy quiere que su exposición se vuelva itinerante y llegue a más personas no videntes dentro de otros cantones y provincias de nuestro país. Entre sus principales exposiciones están Energía oculta en el sistema nervioso, en el Museo Municipal de Guayaquil en el 2003, Nuestro Ecuador Bello y Enigmático en el Parque Nacional Galápagos en el 2009 y Un Mundo Sin Muros en la Casa de la Cultura en Núcleo del Guayas 2010. Es prácticamente ver con las manos, ¿no? Es exactamente lo que hace un momento pues expresábamos, ver con las manos. Sí, tenemos uno de los voces importantes de América Latina ha sido la de Julia Elena Dávalos. Ella interpreta La Niña de Guatemala. Escuchemos. Este tema, ¿por qué el nombre? ¿Usted sabe por qué el origen del nombre, La Niña de Guatemala? Bueno, primero es una historia de amor, de hecho. Es un poco el cuento de una niña que amaba tanto a alguien. Este alguien se separó de ella un tiempo. Ella le esperó todo ese tiempo de ausencia, pero él regresó casado. Escuchemos bueno. Mejor la música. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín, la enterramos en una caja de seda. Dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tanda, todo cargado de flores. Ay, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente la frente que más se ha amado en la vida, y ahí, centro de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos, desde su mano afilada, desde sus zapatos blancos. Ay, callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Ay, seguimos con más de Las Rayuelas. Son las 10 de la mañana, 47 minutos. Es importante señalar, por respeto a nuestro público, no conocemos, en el caso de nuestros ilustradores que se habían comprometido con nosotros para estar acá esta mañana y además había la confirmación de ellos, pues no sabemos la razón por la cual no llegaron. Lamentamos mucho, ¿no? Porque pues hay otras personas que igualmente nos piden este espacio y hemos tenido que negarlos para aceptar las otras solicitudes. No llegaron, qué lástima. En el otro caso, pues parece que hay un daño mecánico en el automóvil, no alcanza a llegar. Nos ha pedido que disculpas y que pues es posible que el día de mañana esté acá. En todo caso, por respeto a ustedes, hay que señalar, nosotros tenemos un trabajo en vivo y otro que lo hacemos detrás de los micrófonos, cuando realmente planificamos quién va a venir, de qué tema vamos a hablar, cuál es la música que vamos a seleccionar para el día que sigue. Es decir, esto no es un azar, ¿no? Hay un trabajo atrás de esto, y no solamente de los productores, también de los otros compañeros que están en las redes sociales, que están editando. Es un equipo grande el que tiene la radio. Entonces, cuando esto pasa, es nuestra obligación pedir las debidas disculpas. Y pues, por supuesto, nosotros tenemos agenda, tenemos más que ofrecerles a ustedes, por lo tanto, aquí seguimos. Así es, con respecto al trabajo de producción que se hace previamente, ¿no? Quería comentarle, Bachita, y a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que justamente estamos preparando unos especiales que ya los vamos a poder estrenar quizás dentro de unas dos semanitas, tres semanitas más, especiales de media hora, una producción pues de Radio Casa de la Cultura y de aquí de sus servidores, obviamente. Vamos a abordar el tema del tatuaje. Ya lo había señalado en anteriores ocasiones usted, Bachita, pero esta vez pues conseguimos los contactos, las personas indicadas y especialistas que nos van a hablar sobre este tema. Cada viernes a partir de febrero, si no me equivoco, cada viernes en siete entregas u ocho entregas. Entonces estamos trabajando en eso. Por ciertamente interesante, porque pues miren ustedes, ahora los llamamos tatuajes, pero nos hemos puesto a ver tal vez en los años 50, en los años 40, muchas de las tribus de nuestra América Latina, acá en Ecuador, sin ir más lejos, los shuaras, sí, los sáchilas, todas estas etnias que manifestaban una forma de ser, de creer, de pensar, también con estas cenefas, ¿no?, tatuadas, pintadas en sus frentes, en su rostro, en los brazos. Obviamente no los llamábamos tatuajes, ¿no? No se los llamaba tatuajes. ¿Y cómo lo hacían? Muchos de ellos, hasta el día de hoy, en el caso de los áchilas, pues se lo hace con estos vegetales, estas tintas vegetales, sacadas, en el caso de los áchilas, del mismo achiote, que es un condimento más para nuestra comida, por ejemplo. Es decir, hablar de los tatuajes es hablar de algo ancestral. Claro, algunas, ¿no?, culturas en el mundo, las más antiguas, pues en efecto sus comunidades se tatuaban. Obviamente no había esta palabra exacta, ¿no?, tatú, que es un vocablo más bien contemporáneo y inglés, supongo, tatú. Pero en las culturas ancestrales, por ejemplo, la cultura de los maorí, un pueblo que habitaba las islas polinesias en el Pacífico Sur, ya se daba por sentado de que había tatuajes en su cosmovisión. Así es. De hecho, planteaba yo este tema porque creo que hay muchas aristas desde las que se puede entender el fenómeno realmente de estas figuras, ¿no?, impregnadas en la piel de los seres humanos. Entonces, interesantísimo este trabajo de Gabun, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ponemos a su disposición, como él ya lo ha señalado, a partir de febrero. Pues, a partir del mes de febrero. Y ya mismo iniciamos, ¿no? ¿Cuántas Así semanas es. Nos falta para terminar enero? Dos semanas de producción vamos a estar trabajando, y en febrero pues está lista esa producción. Sí, estamos igualmente, hemos tenido conversaciones, queremos hacer unas producciones, unas pastillitas pequeñitas, que tiene que ver con valores, ¿no?, con respeto, que tiene que ver con autoestima, que tiene que ver con civismo, en fin. En todo eso estamos aquí haciendo algunas propuestas que ya las estamos trabajando, ¿sí? Algunas de ellas ya están escritas, ya está adelantado, por lo tanto habría que buscar unas vocecillas nomás, ¿no? Bueno, hay tanto. El Ecuador Jazz incluirá al creador de Afrobeat, y con esta noticia vamos a dar paso después a nuestros siguientes músicos en el programa, que son Guarda Raya, ¿no?, Háblame Más Suave, y luego nos vamos a la pausa. Después de la pausa, pues tenemos verso libre. Tal vez

respecto a Ecuador vivirá pues una temporada de jazz. Y pues incluirá en esta temporada el creador del Afrobeat. Estoy hablando del percusionista Fela Kuti, que es una de las figuras estelares de este certamen, junto con el pianista Jansson Linder. En la 13ª edición del emblemático Festival Ecuador Jazz se incluirá ciclos de cine, una muestra fotográfica, jam session y un encuentro de periodismo y gestión cultural, que se vivirá desde el 8 al 12 de febrero. Las figuras estelares del cartel son el baterista francés Fela Kuti y creador del Afrobeat, Tony Allen, quien presentará su concierto tributo a Art Blakey, el guitarrista y compositor estadounidense Bill Frisell, que presentará su último disco nominado al Grammy, y su paisano, el compositor y pianista Jansson Linder, presentará un proyecto titulado Now vs. Now. Linder colaboró en el último disco de David Bowie, mientras que Frisell está incursionando en las adaptaciones libres de populares de canciones de cine y televisión. Allen cumple un sueño de su infancia sobre las tablas, tocar la música de uno de los padres del bebop africano, Blakey, quien es su referente desde que escuchó por primera vez un disco de él en Lagos a principios de los años 60. Entonces pensó que estaba escuchando a distintos percusionistas tocando al mismo tiempo, sin imaginarse que un solo baterista sostenía las baquetas. La influencia fue definitiva. El músico simula una orquestación mientras se interpreta. Además de volver a estas raíces, habrá también una cuota latinoamericana de artistas. El festival contará con destacados artistas de la región como Ángel Parra Trío, cultores del jazz latino que celebrarán los 100 años de nacimiento de la cantautora Violeta Parra, Melissa Aldana, saxofonista chilena que actuará junto con un quinteto conformado por músicos ecuatorianos, y el guitarrista brasileño Kinga, que se ubicará en el Teatro Nacional Sucre, acompañado del cantante, de la cantante Mónica Salmazo y del clarinetista Naylor Probeta. Del país, los participantes son agrupaciones seleccionadas a través de la convocatoria abierta de la Fundación Hipsteria Coyari, Luis Regidor Cuartet, de Claudia Martínez Jazz Project, Afro Colombian Jam, Babel Quintet y Bio Tribo. Las entradas y los abonos ya están a la venta en Ticket Show y las boleterías del teatro. Las localidades por día tendrán un precio de $15, $30 y $40. Por la compra del abono para los 5 días del festival se podrá recibir un 15% de descuento. Interesante esto, ¿no? De ciertamente un certamen internacional presentando a una de las figuras emblemáticas y creadoras del Afrobeat. Estamos hablando de percusionista Fela Kuti. Impresionante que músicos de esta talla vengan al país y compartan el escenario con músicos nacionales. Así es. Pienso que desde hace algún momento ya el Teatro Nacional Sucre ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, ¿no? Es decir, traer artistas de buena talla, de buena factura, y por supuesto invitar a nuestros músicos, a nuestra gente, a participar de ello. Ahora, tú hablabas de las entradas, los abonos, que son formas realmente de comercialización de este encuentro, ¿no? El pasado año, durante el segundo encuentro internacional de periodismo y gestión cultural, el gestor cultural mexicano Enrique Blanc habló en el café del teatro frente al Teatro Nacional Sucre de la capacidad que tienen los reporteros especializados para generar públicos y eventos artísticos. Y claro, él señaló en esa ocasión que al menos en México, en el caso de México, no hay mucho periodismo que se haga sobre la música pop. Pese a que hay mucho que decir sobre la música, ¿no?, sobre este género, el pop. Decía Blanc, quien se definió como un hedonista, cuyo propósito es compartir con lectores, con escuchas, la música que le gusta. Es una empresa a la que considera una misión con todo lo que ello implica. Es decir, una dosis de compromiso, pero también es una dosis de obstinación, ¿no? Creo que bien lo señala el mexicano Blanc. Hacer periodismo cultural es todo un reto, porque implica pues transmitir a la ciudadanía lo que está pasando dentro del ámbito de la cultura. Es todo un reto relacionarse con distintas disciplinas artísticas. También relacionarse con, por ejemplo, con pintores, con músicos, y manejar pues esas disciplinas, ¿no? Hay algo que me llama la atención y que habría que subrayarlo un poco respecto a esta propuesta, ¿no? Que hace este artista y que estará acá en el Teatro Sucre. Y habla él en algunos párrafos, precisamente, habla de retos, ¿no es cierto? Habla de retos. Y entre ellos, la primera herramienta con que un reportero puede enfrentar la labor de gestión cultural, escuchen esto, según Blank, es el conocimiento especializado, lo que va adquiriendo a través del tiempo, como un mero aficionado, por supuesto, un melómano, por ejemplo, alguien que le gusta la música, que circula, que camina, ¿no es cierto?, desde la escucha de una canción al disco, va a conciertos, y todo para saber más, crear una especie de un mapa musical personal, por ejemplo, el background o materia prima, que se pone en marcha, por supuesto, al momento de ejercer el oficio periodístico, pero una reseña discográfica, hasta una crónica, y por supuesto, cuánta experiencia, cuántos años atrás, ¿no? Es decir, realmente se necesita lo que él llama background. Eso es lo que justamente señalaba, ¿no? Ser periodista cultural implica rodearse y entender, pues, el mundo de los artistas. Y prácticamente el periodista cultural se convierte, en el caso de la música, por ejemplo, en una biblioteca musical andante, en una fonoteca, diríamos. Se conoce varios discos, se conoce tal canción en tal año, y pues sabe lo que un músico, un artista, un pintor tiene que pasar, ¿no? Así es. Bueno, nos podríamos quedar muchas horas acá. Es hora ya de despedirnos, y vamos a hacerlo, lo vamos a hacer con Torito Pinto. Este es un tema salvadoreño, de la tradición popular salvadoreña, interpretado por el grupo ecuatoriano Jatari, allá por los años 80, ¿no? Torito Pinto, usted escuche, y a la final es una ronda en la que todas y todos podemos participar con igual alegría. Bien. Queremos pedir nuevamente disculpas, nuestros invitados nos dejaron con los churros hechos, así se dice, ¿no?, popularmente, a pesar de que nos han pedido disculpas y todo, pero ciertamente, pues, nos fallaron. Bueno, el día de mañana, amigas y amigos, a las 9, nuevamente estamos aquí en La Rayuela, este espacio contemporáneo, donde tenemos la agenda cultural al día, de la Casa de la Cultura y de otros espacios, por supuesto, ¿no?, la música que la seleccionamos con tiempo. Para mañana ofrecimos música negra, recuerdas esto. Así es, ¿no? Y pues también nuestros invitados, toda una selección, ¿no?, para brindar la mejor información, brindar también pues información oportuna y necesaria para ustedes. Con todo esto, pues nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana, y escuchemos para terminar Jatari, Torito Pinto. Sí, estamos olvidándonos algo. Recuerden que el día de hoy y mañana los diablos se toman la mariscal. Así es. Así es que sea usted parte de esta iniciativa, el primer encuentro nacional de etnografía. Los diablos se toman la mariscal, una actividad propiciada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Mil gracias su sintonía a Vicente Moya. Gracias su colaboración el día de hoy. Buenos días. Torito Pinto, hijo de la vaca amor, que desciende tan gran suerte delante de mi señora. Burra Torito Pinto, pinto eres lo que es amor, tu madre mi congelcito, ya no te conoce ahora.